Comunicado de Amadeu Casellas desde el centro penitenciario Brians 1. Hace más de un año que Amadeu fue de nuevo apresado provisionalmente y sin fianza, bajo la acusación de un robo con violencia a una joyería. A Amadeu le hicieron cumplir anteriormente más años de prisión de los que había sido condenado, y aún hoy todavía ese abuso carcelario no se ha resarcido. Aquí envía unas palabras desde la prisión catalana de Brians 1 en Martorell. Salud, compañeros. Bueno, como algunos ya sabéis, me encuentro en la cárcel desde el día 5 de junio del 2018, acusado de un delito de robo con violencia en Sabadell, Barcelona, por el juzgado número 3 de instrucción de Sabadell. El día de la detención reventaron la puerta de mi casa. Los sicarios del Estado, Mossos de Escuadra, no encontraron nada de ese supuesto robo de cerca de 300.000 euros. De hecho, los sicarios del Estado, por lo visto, llevaban meses siguiéndome, y yo iba de mi casa al trabajo y de vuelta, pocas veces al bar, entre otras cosas porque no tenía dinero y porque mi madre tiene Alzheimer y no tenía tiempo para mucho más. El caso es que de nada sirvió que yo estuviera trabajando, de que no encontraran nada y que la propia víctima no me reconoció al principio. Tampoco que es un delito tipificado en el Código Penal con prisión menor, o sea, como máximo 5 años. Tampoco que me deban un montón de años. La jueza me decretó prisión provisional sin fianza. Como resultado, perdí el trabajo, todos los muebles, ropa, electrodomésticos, coche, etc. Para poder ir pagando la abogada, varias amigas están reuniendo dinero para su pago y yo, para variar, como siempre, aquí tirado, pero eso es lo de menos. En la cárcel que estoy, Brians 1, Martorell, ha cambiado pero a peor. Todo lo que ganamos con las luchas pasadas se ha perdido. Hay módulos en que los carceleros no solo torturan físicamente a los presos con puñetazos y palizas, sino también verbalmente y psicológicamente. De hecho, yo he presenciado alguno de estos hechos. La comida es basura, de mala calidad, fría, repetitiva, poca cantidad, en definitiva, una mierda. Los horarios de talleres con los del módulo son incompatibles, por lo que presos de talleres no se pueden duchar ni comprar en economato, por cierto, más caro que el mejor de los economatos de todo el territorio. En fin, un centro de exterminio en toda regla, lo que siempre ha sido. De todo lo que está pasando tiene conocimiento la dirección del centro, la dirección general, el juzgado de vigilancia, etcétera, desde hace meses, porque yo mismo se lo he escrito. Soluciones, cero. Me imagino que muchos de vosotros no tenéis los ánimos para iniciar otra lucha. Yo desde que salí en el 2010 no he parado. Sí que es cierto que en el último año no estuve muy activo por los problemas familiares y económicos que tenía y tengo, pero soy consciente, y más ahora, que estoy de nuevo aquí, que la lucha continúa y aquí estoy. Salud y anarquía. Amadeu, ¿puedes escribirle? Amadeu Casellas, Ramón, Centro Penitenciario, Brians 1, 08365, Sant Esteve de Sesrovires. También podéis seguir en tocata.info la información sobre la preparación de la huelga de hambre rotativa por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas, que se realizará en varias cárceles del Estado español a partir del septiembre entrante. Leído desde alasbarricadas.org por el perro de ACA para Desinforme Semanal de Radio Alegría Libertaria.